Programa de contextos grabado el 17 de febrero de 2013. Por razones de causa mayor, no se pudo realizar la protesta mencionada para el 20 de febrero de 2013, pero sí se realizará la protesta programada para el 1 de marzo afuera de la Embajada de Colombia a la 1 de la tarde. Será un evento político-cultural. Contextos. Contextos. Contextos. Una reflexión. Para la acción. Contextos. Una reflexión para la acción. Hola amigos, estamos en el programa Contextos, una reflexión para la acción. Este será nuestro primer programa del año 2013. Es un programa de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y en esta ocasión estaremos hablando del 1 de diciembre del 2012, sus repercusiones y sobre todo impulsando la campaña de las balas ni de goma, las balas a la goma. Bienvenido Oscar, bienvenido a este programa Contextos. Gracias Adrián, pues qué gusto, vamos a iniciar este año con pues un programa un poquito fuerte, porque precisamente analizaremos lo que pasó ese 1 de diciembre del año pasado, tan criticado y tan pues con tantos problemas que hubo para varios compañeros, ¿no? Sí, entramos este año con mucha fuerza condenando la utilización de las armas en contra de las manifestaciones, de las armas en general y de las armas llamadas poco letales, estas armas que disparan gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y que han causado situaciones muy graves de muertes, de mutilaciones en México y en el mundo. Pues sí, tienes mucha razón Adrián, esto nos trae a la memoria lo que empezó allá en 1968 y antes, ¿no? Con la represión que hubo para el movimiento ferrocarrilero, para el movimiento de los médicos y obviamente la gran explosión en 1968 con el movimiento estudiantil hasta 1971. Hoy estamos viendo cómo la población nuevamente vuelve a hacer uso de su legítimo derecho de manifestarse, de su legítimo derecho para protestar, y cómo el gobierno, el Estado, nuevamente vuelve a hacer uso de la fuerza que según ellos también es legítima para reprimir de una manera tan feroz, tan atroz a estos movimientos. Hay una cosa contextual importante que hay que señalar en este programa que inicia. Y es el hecho de que el gobierno de Peña Nieto, hoy como presidente de la República, nos lleva al pasado reciente en su gobierno en el Estado de México y en esa represión en Atenco, ahí en el 4 de mayo del 2006, donde Alexis Benumea, de 20 años, este estudiante universitario, y Javier Cortés, de 14, pierden la vida con la utilización de este tipo de artefactos en ese pasado reciente. Y lo que llama mucho la atención es que cuando en la Universidad Iberoamericana el candidato en ese momento, Peña Nieto, se presentaba, los estudiantes le increpaban sobre los actos de hechos de Atenco de esa fecha y él decía que si volviera a repetirse lo volvería hacer, que él había respetado los derechos humanos y que se había actuado con firmeza y entonces asumió la responsabilidad. Ahora, en este 1 de diciembre, una serie de hechos graves en la toma de posesión que nuevamente nos traen a la utilización de este tipo de instrumentos que se dicen poco letales, pero que causan la muerte, que causan mutilación. Sí, definitivamente, no sé si esa promesa también la firmaría ahí en la Iberoamericana, pero esta sí la cumplió, ¿no? Él, como bien dices, prometió y lo cumplió. Ese pasado reciente al que tú te refieres, no es nada más Atenco, ¿no? Sino desde siempre ha venido siendo una historia permanente de represión hacia la protesta social, hacia los movimientos, ¿no? Tenemos el Charco, tenemos Aguas Blancas, todos estos crímenes de lesa humanidad que siguen impunes, Adrián. Hasta la fecha, Atenco no ha sido castigado. La violación a las mujeres en esa época tampoco ha sido castigado. Aguas Blancas metieron a 6 policías, el hilo se rompe por lo más delgado, a 6 policías, 5 o 6 años y para afuera, ¿no? Pero los verdaderos actores, los verdaderos autores intelectuales de toda esta represión siguen en la impunidad. Sí, y creo que hay un elemento muy importante. Cuando hablábamos de democracia, hablábamos de transición democrática, hablábamos de justicia transicional. En realidad lo que estamos viendo es la continuidad del pasado y el presente con un periodo breve del panismo en el que las cosas no cambiaron y vuelve nuevamente esa maquinaria priista de violación sistemática de los derechos humanos al poder con una situación tan grave como la que estamos viviendo hoy, las lesiones gravísimas que tiene Kuykendall con ese impacto el 1 de diciembre en su cabeza, con esa exposición de masa encefálica y que difícilmente va a poder tener una vida como la que llevaba antes este dramaturgo vinculado a la otra campaña, y el estudiante de la UACM, Juan Uriel Sandoval Díaz, que también ha tenido la pérdida de su ojo por estos hechos represivos. Y hay otro elemento que creo que es muy importante señalar. Los estudiantes que fueron conformando el Yo Soy 132 en ese memorable presencia de Peña Nieto en la Iberoamericana, le pidieron al candidato que se reunieran para hablar sobre programas, proyectos y de democracia, y sin embargo él se negó. Y ahora en la toma de posesión también se negó a recibirles, les recibió con murallas, con vallas, con un operativo inusitado que dejó un saldo trágico. Creo que la democracia está herida en el centro y que la democracia electoral no es una democracia verdadera. Pues ahí a lo mejor vamos a diferir un poquito, porque esta democracia que vivimos en el occidente pareciera ser una broma muy pesada que nos dejaron los griegos. Considero que no nada más son los tiempos de los partidos en la alternancia en el gobierno, porque tendríamos que ir un poquito más allá, ¿no? ¿Qué es lo que hay atrás de los partidos? Yo siento que los partidos, el que quede, tiene que llevar un esquema de una sistematización de la violencia, un esquema de una sistematización de la manipulación y del control, que es realmente lo que buscan. Y esto está dado en base a quienes realmente detentan el poder atrás de los elementos de gobierno. Es decir, la gente que está en el gobierno no son más que la cara visible de lo que realmente hay atrás. Un esquema económico-político sustentado en el neoliberalismo, es decir, en la economía del mercado. Y esto respondiendo a grandes cuestiones internacionales, como sabemos, que marcan la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y obviamente los gobiernos como el de Estados Unidos, como México y Colombia, se convierten en sus grandes esbirros, ¿no? Y realmente lo que acabas de apuntar es el centro de quienes realmente propician la violación grave a los derechos humanos. Este elemento que tiene que ver con la máxima ganancia en la venta de los productos y las leyes con las que nos están recibiendo ahora, con esta flexibilidad laboral, con la reforma laboral, el no escuchar a los estudiantes y hacer estos paquetes de transformaciones que están afectando y violentando los derechos de los jóvenes, es la situación grave que hoy nos ocupa en este contexto a consecuencia de la toma de posesión de Peña Nieto ese 1 de diciembre del 2012, que llevó a tantas personas a prisión y que hoy nos ocupa en esta campaña de contra las balas de goma, contra los gases lacrimógenos, y que decimos que las balas ni de goma, las balas las balas a la goma. Estamos en el programa Contextos, una acción para una reflexión para la acción. ¿Y qué nos tienes preparado hoy para la música, para amenizar un poco también este espacio cultural? Pues mira, vamos a recordar, ya que precisamente estábamos haciendo una remembranza de cómo el pasado reciente, el presente, se han venido ligando. Aquellas canciones que cuando éramos jovencitos, hoy seguimos siendo jóvenes de corazón, ¿verdad? Pero aquellas canciones que escuchábamos cuando en la Europa empezaban a surgir esos movimientos estudiantiles tan fuertes, ¿no? Que dicen, es lo que influyó aquí en México. No precisamente, ya hablaremos en otra ocasión de cómo se van surgiendo aquellos movimientos. Pero lo que sí había una gran identificación era en la música. Y te acordarás de aquella cantante, Maciel. Bien, pues vamos a escuchar uno de sus rúbricas. La principal canción con la que se le conoció aquí en México fue Rosas en el Mar. Pero esta otra habla muy bien claramente de la protesta de los jóvenes. Y es el Aleluya con Maciel. Vamos a escucharla, amigos. Suéltala, Román. Una reflexión para la acción. Por estas cosas y por vivir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada. ¡Aleluya! 15 gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan, aleluya. 1000 silencios de un olvido, un amor que se ha perdido, 3 guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados, aleluya. La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye, una llama que se apaga, una vida que se acaba. ¡Aleluya! Estas son las cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Una madre que amamanta, tengo seca la garganta, el color de un tiempo abierto, un mañana siempre incierto, el sudor en una frente, el dolor de una gente, aleluya. Una llaga que se cierra, una herida que se entierra, unos labios temblorosos, unos brazos calurosos, dos palabras en la arena, una ola se las lleva, aleluya. Un reloj con 30 horas, el cartel de no funciona, una piedra en el vacío, otra piedra en el sentido, una lluvia en el alma, un incendio en las entrañas, aleluya. Unos pasos sin destino por 40.000 caminos, un acorde disonante, 9 infiernos sin Dante, unas flores en mi tumba, siempre, nunca, nunca, nunca, aleluya. Cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe a dónde va. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Contextos. Regresamos a Contextos, una reflexión para la acción. un programa de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Este programa, ¿cuál número sería, Román? Tú tienes la cuenta por ahí. Luego revisaremos ya para decirles si es el programa número uno del 2013. Y bueno, contemos un poquito más el contexto de lo que pasó ese primero de diciembre. Sí, creo que falta mencionar algunas cosas. Voy a pasarle los micrófonos a Edith, que también está aquí con nosotros, para que nos dé algunas referencias de ese primero de diciembre. Hola a todo el auditorio, pues efectivamente tenemos que el primero de diciembre ya se había preparado un cerco en las afueras de San Lázaro, es decir, con antelación ya en la toma de posesión del primero de diciembre ya se había preparado una represión, porque nosotros sabemos, recordemos que estuvo demasiado cuestionada la manera en que llegó Peña Nieto al poder con todo eso de las tarjetas de Monex, etcétera. No hubo festejo en ninguna parte del país. Sobre todo el país estuvo lleno de manifestaciones. No por fue exclusivo. La compra de votos y por la manipulación en el manejo de las campañas, ¿no? Exactamente. Y no solo eso, también el rechazo a Peña Nieto por todos los antecedentes que tiene, por la cantidad de muertas en el Estado de México, ya venía trayendo unas manifestaciones muy altas en todo el país. Y a esto se empiezan a sumar operativos controlados desde el nivel federal, donde tienen como objetivo reprimir la manifestación. Sucede en Guadalajara, sucede en Monterrey, sucede en Nayarit, sucede en la Ciudad de México, en muchos lugares, y a los chicos les quitan las mantas en algunos lugares, en otros lugares los golpean. Aquí en el Distrito Federal probablemente fue el lugar más escandalizado, pero no necesariamente fue el peor. Entonces, el uso indiscriminado de artefactos como las balas de goma. Nosotros tenemos antecedentes, no solamente en México, sino a nivel mundial, que pueden causar la muerte. En otros países incluso se ha obligado a la reparación de los daños. Aquí esta parte todavía está por verse. Y tenemos una contradicción bastante fuerte. Por un lado tenemos la ley de víctimas y por el otro lado tenemos la represión. Entonces, este doble discurso de las autoridades es importante esclarecerlo y ver de qué manera el gobierno está jugando con estos dos hilos. Yo creo que ahí hay otro elemento importante que estamos hablando en relación a las campañas, tanto esta campaña que estamos impulsando junto con otras organizaciones, las balas ni de goma, las balas a la goma, también se liga con otro tema que cuando se estaba gestando el gabinete de Peña Nieto, él ya como presidente electo, un personaje de la historia reciente colombiana, un general represor acusado de violaciones graves a los derechos humanos y también responsable de la masacre de Sucumbíos, iba a estar siendo invitado como asesor de Peña Nieto en seguridad nacional. ¿Qué más nos puedes comentar, Oscar? Mira, esto es muy interesante, Adrián, porque precisamente el general que fue director de la Policía Nacional Colombiana. En Colombia hay una sola policía. Casualmente, ese esquema quieren también traerlo a México. Y está propuesto desde Calderón, desde Fox, cuando se formó la famosa AFI. Después fueron con su grupo de élite, los GAFES, que los GAFES desertaron y ahora los tenemos llamados carteles. Toda esta formación que se ha dado en México es muy similar a lo que pasó en Colombia. Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, como jefe de la Policía Nacional Colombiana, fue uno de los principales colaboradores en la formación de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas Colombianas. Estos grupos que precisamente se encargaban de proteger los intereses de empresas o de terratenientes. Y ellos cumplen la función, hacen el trabajo sucio para no enfrentar directamente ni al ejército ni a la policía, básicamente con los grupos que se rebelan, es decir, con los grupos que hacen protesta social, no tanto para protegerlos del crimen organizado, sino se empieza a ver una cierta colusión. Y el general Naranjo aquí le propuso a Peña Nieto, antes del primero de diciembre, que una forma de combatir al crimen organizado era formar grupos de choque. Eso lo entendemos nosotros como paramilitarismo, por un lado. Y por el otro, también sabemos que en el estado de Chihuahua el general Naranjo ya estuvo colaborando con el gobernador César Duarte. Dicen que a confesión de parte, relevo de pruebas. César Duarte, en una conferencia allá cuando hubo una reunión del priismo nacional, lo especificó, lo dijo en una conferencia de prensa, que ya gracias a la intervención del general Naranjo había bajado el índice de violencia en Chihuahua. No sé a qué índice de violencia se refería, porque según los datos oficiales, allá sigue igual. Sigue habiendo inclusive pueblos fantasmas de población que ha tenido que ser desplazada. Sí, fíjate que esto que mencionas es importante porque dentro de las secuencias de filmaciones que se hicieron de manera independiente en el 1 de diciembre, aparecen dentro de las vallas de la Policía Federal personas vestidas de civil, con una apariencia como si fueran estudiantes. Y se plantea que fueron como parte de los grupos que alentaron este tipo de situaciones en las protestas para después confrontar a los estudiantes que de alguna manera inmersos en ese ánimo tal vez hayan también caído en ese tipo de actos de provocación, y a esas personas no se les detuvo, no se les sometió a mayor cosa, y sin embargo hubo una condena importante en los medios de comunicación a los grupos vinculados al Yo Soy 132, al movimiento de la UACM, en fin. Entonces creo que ya la política de Naranjo empieza a apreciarse en estos primeros datos del inicio del gobierno de Peña Nieto. Es por eso que estamos hablando de que el regreso del PRI nuevamente tiene las viejas mañas del PRI con este halconazo que ya muchas organizaciones han señalado, y en el cual otra vez vuelven a usar los mismos métodos. Incluso hablando con esto de Naranjo, el nombre que Peña Nieto le quiere dar, Gendarmería, o sea, nombre totalmente importado de Colombia. O sea, obviamente toda la ideología es de allá. El entrenador entrenando, ¿no? Que en algún momento ya hablaba una periodista de La Jornada. Bien, sí. Nada más es importante puntualizar en estos grupitos que hablábamos que se veían en las filmaciones. Hay también filmaciones de la propia seguridad de la ciudad donde vemos cómo, por ejemplo, en la glorieta de Colón, ahí en el Reforma 77, hay unos vándalos, porque no los podemos llamar de otra forma, destruyendo el Oxxo, el ICSE y todo lo que está ahí. Y un grupo de la policía que viene por Reforma hacia Chapultepec los ve y no les hace nada. Se mete en Ignacio Ramírez inmediatamente ahí junto al 77, donde detienen a uno de los compañeros que estuvo preso, uno de los compañeros que detienen de un estacionamiento y que no tenía nada que ver con los que estaban destruyendo acá. Cosa rara, ¿verdad? Sí, cerca de 100 detenidos, y muchos de los que participaron en los actos no fueron detenidos ni siquiera en el lugar de los hechos ni cometiendo ningún acto ilícito. Es por eso que, bueno, les invitamos a que estén pendientes. Ahorita venimos al siguiente bloque, hacemos una pausa musical. ¿Qué nos vas a presentar, Oscar, por acá? Pues algo muy, muy ligado con esto, precisamente, de José de Molina, un cantautor que ya nos abandonó, también de una forma muy rara. Vamos a escuchar Ayeres. Suéltala, Román. Contexto. Hay fechas en la memoria que no se pueden borrar. La noche de Tlatelolco es eterno recordar. Todas las madres del mundo con sus vientres desgarrados, en un gemido profundo maldicen a los soldados. Todo eso que llaman patrias, himnos, marchas y banderas, se fueron deshilachando adentro de una lodera. El 2 de octubre, señores, se partió la historia en dos. La noche de Tlatelolco, dejé de creer en Dios. ¿No cree usted, joven o viejo, que si Dios aquí anduviera, aquella terrible noche a sus hijos protegiera? Música. porque se admiren, porque me admiren tampoco. Canto porque es necesario comunicarnos un poco. Como el sudor que me corre al cantar estas canciones, así ha corrido la sangre por plazas y callejones. Sangre de jóvenes puros, de ancianos y de mujeres, sangre que clama venganza, sangre de tantos ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres, ayer Coprero Acapulco, ayer, ayer más ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres, ayer Coprero Acapulco, ayer, ayer más ayeres. Se asemeja a un bravo toro de lidia con su rabiosa embestida, pisotea tanta perfidia. Rompe la santa escritura bramando sobre la historia, preguntando a los que saben cómo es que existe la gloria. Atardeceres lluviosos, ocasos y amaneceres, como quisiera cantarles olvidando mis ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres, ayer Coprero Acapulco, ayer, ayer más ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres, ayer Coprero Acapulco, ayer, ayer más ayeres. Una reflexión para la acción. Seguimos en Contextos, una reflexión para la acción, y estamos con este Contextos primero del año, en el que hablamos de la campaña Las balas ni de goma, las balas a la goma, en relación a los hechos del primero de diciembre. Vamos a hacer algunas actividades durante este periodo. Vamos a hacer está haciéndose una campaña para recolección de firmas, que se puede suscribir a nivel de las redes sociales en las que nos pueden consultar, y las peticiones concretas que estamos planteando sobre la campaña Las balas ni de goma, las balas a la goma, es una serie de actividades o de peticiones concretas que Edith las estaba comentando antes de fuera del aire. Bueno, recordemos que desde lo sucedido el 1 de octubre, la LIMED sacó un comunicado donde se pronunciaba ante los hechos ocurridos el 1 de diciembre, y a raíz de eso también tomamos el caso de Uriel, en el que nosotros, junto con algunas personas de la UACM, nos dimos cuenta el grave manejo que están haciendo, la criminalización de la protesta, porque de eso se trata finalmente, y cómo el uso de las balas es una manera, por un lado, de someter, y por el otro lado es un negocio. Este negocio que está prohibido en muchos países como Alemania, en algunos lugares de Europa, de la Unión Europea, ha habido distintos pronunciamientos. Uno fue en 1982, después de que estos artefactos dieran muerte a 12 personas en Irlanda del Norte, entre ellas 7 niños menores de 15 años, y por el otro lado en 1984 y en 1997. Desde esa fecha hasta hoy, no es posible que en México sigamos teniendo una ley tan anticuada, tan regresiva. En ese sentido, vemos que viene de una política mayor, a un paquete mucho más amplio de las agencias. De la guerra contra la delincuencia organizada. Exacto. Y este tipo de... Todo viene relacionado. Y bueno, en ese sentido, nosotros nos pronunciamos en contra del uso de las balas de goma, que son letales, por las que gente ha perdido la vida, sobre todo en los ojos. Hay una campaña que estamos haciendo, estamos usando un parche como solidaridad a Uriel y de otras personas que han perdido un ojo a causa del uso de estos artefactos. De hecho, en el 2012 hubo algunas represiones en España con estas protestas, y una joven, Esther, también perdió uno de los ojos, y allá se sacó la campaña Ojo con tu ojo y no a las balas de goma. Entonces esto tiene una repercusión. También hay otros países latinoamericanos donde se están utilizando estos artefactos, y aquí en México también, con los michoacanos, los estudiantes de las normales rurales de Michoacán, de las normales ahí, también fueron objeto de lesiones por este tipo de artefactos. Osorio Chong, el secretario de Gobernación reciente, y también Mondragón y Calp, que ahora es el responsable de las policías dentro de la Secretaría de Gobernación, ya habían señalado que no se habían ordenado la utilización de balas de goma. Ahora, nosotros lo que estamos revisando en los artefactos que recibimos de las personas que estuvieron en la manifestación es que recibimos artefactos que disparan gas lacrimógeno, gas mostaza, gas pimienta, y probablemente a eso se deba que digan que no se usaron balas de goma, pero sí este tipo de proyectiles que lanzan gases que producen efectos graves al ser disparados sobre los cuerpos de las personas. Este tipo de artefactos, cuando son disparados a menos de 30 metros, pueden producir la muerte, como fue el caso de Cui Kendall, que la lesión la recibió alrededor de 10 metros, y la de Uriel, que fue alrededor de 15 metros y que le costó la pérdida de su ojo. Entonces estamos lanzando esta campaña que tiene como... ¿Qué petitorios estamos haciendo para la campaña? Bueno, en primer lugar, que se cumplan las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos y las normas internacionales sobre la actuación de las fuerzas policiales federales y estatales. En manera particular, el Código de Conducta de la ONU para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos en la ONU sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Eso en primer lugar. Por otro lado, estamos exigiendo que se haga una reparación adecuada de los daños físicos y psicológicos a las víctimas, tanto las que son visibles, como el caso de Cuy y de Uriel, tanto como las que no se han pronunciado, porque sabemos que no solamente fueron los 100 detenidos, que además siguen en proceso muchos de ellos. Para empezar, su derecho a la libre manifestación, tendría que haberse derogado absolutamente el artículo 362, que no fue el caso, sino solo fue una modificación leve, pero que sigue criminalizando la protesta. Y por el otro lado, las víctimas que no han denunciado, muchos de ellos eran menores de edad, muchos de ellos fueron detenidos de manera arbitraria por personas que ni siquiera eran identificadas como policías. Como bien comentaban hace rato, eran personas que iban vestidas de civiles o iban camufladas como estudiantes, pero que por sus actitudes y por sus tácticas podemos pensar que eran un grupo paramilitar. Bien, pues para los que quieran suscribir esta campaña, pueden escribir al correo nibalasnigases@gmail.com o en la página de la LIMED, en el Facebook o en el Twitter de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, en la LIMED, que está albergada en el sitio de Espora. En cualquier buscador ustedes les dan LIMED y ahí aparece. Y aparte de eso, pues la campaña que estamos impulsando en contra de Óscar Naranjo Trujillo como asesor de seguridad nacional, sí. Así es, Adrián. La Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos inició desde junio del año pasado, precisamente cuando todavía era candidato Peña Nieto, y propuso a Óscar Naranjo contratarlo como asesor externo de seguridad pública. Inició esta campaña de firmas, de las cuales el día 26 o el día 28 se hará entrega al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, para pedirle que le haga un llamado de atención al Ejecutivo Federal y se cumpla con la Constitución, que en su artículo 132, tercer párrafo, en las primeras dos líneas, dice que en tiempos de paz ningún extranjero podrá participar en labores propias del ejército o de policía y seguridad pública. Claro, quieren disfrazar la contratación de Óscar Naranjo diciendo asesor externo, una figura que no sabemos de dónde le están sacando, pero que sin embargo significa de todas formas tener injerencia en labores de seguridad pública, y precisamente este artículo ahí lo menciona bien, que no puede ser nadie que no sea mexicano por nacimiento, y por no, un lado. Y no podemos subrayar también que Óscar Naranjo fue parte de la cadena de mando responsable de la masacre de Sucumbíos, donde murieron cuatro jóvenes. En este caso, precisamente lo que pasa, Óscar Naranjo tiene abierta una averiguación previa en México. ¿Sí? Está afincada en la mesa número 3 del Ministerio Público Federal. Entonces, resulta ilógico que alguien que tiene una denuncia por asesinato de cuatro estudiantes mexicanos y el intento de asesinato de una más, se ha nombrado en labores de seguridad pública, por un lado. Pero aquí es importante también mencionar que necesitamos hacer un trabajo más profundo en todas las organizaciones sociales, conjuntamente con el Congreso. Necesitamos exigirle a nuestros diputados que cumplan con su trabajo. Porque Edith mencionaba hace un momento el artículo 362, ese es del Código Penal del DF, pero también este está extraído del Código Penal Federal, no me acuerdo qué número de artículo es, pero ahí se menciona directamente el delito de terrorismo. Cuando se modifica este código en la época de López Obrador como jefe del DF, él dice que le quiten la palabra terrorismo y se sustituya por ataques a la paz pública, sin que se modifique el tiempo de penalización. O sea, son disfraces. Entonces, por un lado, la Asamblea del Distrito Federal tiene que ponerse a trabajar realmente en lo que está afectando a los ciudadanos, y el Congreso de la Unión en los mismos términos, ¿no? Por eso, en este sexenio vamos a tener una necesidad de una serie de trabajos de largo plazo para modificar algunas leyes, para ponerlas acorde al derecho internacional de los derechos humanos. Y tenemos una invitación para este 1 de marzo para que acudan ahí frente a la Embajada de Colombia en México, en Paseo de la Reforma, entre el Ángel y la Diana, a participar en estas protestas en el 5º aniversario de la masacre de Sucumbíos. Así es, a partir de las 13 horas, ahí enfrente de la Embajada de Colombia, entre el Ángel y la Diana, del lado derecho rumbo a Chapultepec, precisamente donde está el Banco Santander, ahí en ese edificio está la Embajada de Colombia. Esperamos tener su compañía aquí. Son 5 años de conmemoración de la masacre de Sucumbíos. Tendremos un evento político-cultural. Bien, vamos a seguir con la música y vamos a cambiar un poquito el ritmo. Vámonos con Rubén Blades y con otro caso que sucede mucho por aquí en México. Esto se llama Desapariciones. Hola, Román. Y también les damos la bienvenida aquí a Elizabeth, que está ahí acompañándonos en los controles. Venga. Contexto. We'll be right back. mozo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa en rayas. Desaparece porque no todos somos iguales. Y como el del desaparecido. Cada vez que los trae el pensamiento, como se le habla al desaparecido, con la emoción apretando por dentro. Una reflexión para la acción. Seguimos en Contextos, una reflexión para la acción, y vamos a cerrar este último bloque con algunas invitaciones. Además de que estamos viendo estas dos campañas, yo sí quisiera recordar las campañas puntuales sobre la libertad de los presos políticos y de conciencia, hoy por ellos y también nosotros, y recordar el caso de Francisco Jiménez Pablo, que ya está a punto de lograr su libertad, toda vez que se logre este último recurso que tiene, donde se ponderen las pruebas en relación a que los supuestos testigos presenciales que lo acusaban se retractaron en su momento, dijeron por qué, y el juez de amparo tiene que determinarlo, y estamos pendientes de su libertad, de Francisco Jiménez Pablo, de la organización SEMPA MN allá en Chiapas. También nos pronunciamos por la libertad de Óscar Hernández Neri, este profesor de la CENTE, que se encuentra preso, y estamos pidiendo su libertad, así como los presos políticos y de conciencia en el país. Pero para terminar de cerrar estos dos bloques, de tanto de Óscar Naranjo Trujillo como la campaña Las balas ni de goma y Las balas a la goma, ibas a comentar algo de Colombia. Y sí, Adrián, algo que es importante no perder de vista. Precisamente este primero de diciembre, pues ya Mondragón y Cal, entre lo que dejaba la Secretaría de Seguridad Pública del DF y se integraba a cargo del despacho de lo que estaba haciendo García Luna, no perdamos de vista que el año pasado, en agosto, él hizo un viaje a Colombia, precisamente a las instalaciones de la Policía Nacional Colombiana. Y posteriormente, en noviembre, tuvimos por acá la visita de gente de la Policía Nacional Colombiana, todavía a visitar las instalaciones de la Policía del Distrito Federal. Es decir, con esto nos damos cuenta de que es sistemático lo que se está haciendo en la operación del uso de la fuerza a cargo del Estado. Otra cuestión que sería muy cuestionable, ¿no? Y que también ahí tenemos que pedirle al Congreso que veamos qué tan válido es que el uso de la fuerza pública en la represión de la protesta social. ¿Sí? Que conste, no estamos defendiendo de ninguna manera al crimen organizado. Estamos protestando y estamos exigiendo que se baje el nivel en la represión en contra de la protesta social, que es un derecho legítimo. Hay que recordar que si los servidores públicos reciben a los manifestantes, les atienden en sus demandas, hacen mesas de diálogo, se desarticula cualquier riesgo de conflicto, y no es lícito, no es válido, no es democrático recibir una manifestación con policías. Hay que recibirles con mesas de diálogo, con negociación y con solución a los conflictos. Difícilmente la gente se moviliza por algo que no le duela, es decir, son demandas legítimas las que están utilizando. Hemos estado viendo ahora esta situación con los estudiantes universitarios, lo que se ha dado con los SHs, donde la agresión de porros y la confrontación les ha llevado a una situación difícil, la situación también que priva en la UACM. En fin, son situaciones que deben ser tomadas en cuenta. ¿Querías comentar algo más, Edith? Sí, sobre todo hay que tomar en cuenta que de este tipo de manifestaciones y represiones, pues obviamente los medios de comunicación tienen mucho que ver, porque obviamente ellos dan una imagen distorsionada de lo que realmente está sucediendo, y pareciera que ahora es más importante si se le rompió un vidrio al Oxxo, que está asegurado, o que el cuestionamiento que se está haciendo a la propia presidencia. Y por otro lado, el despotismo de la presidencia, que nunca se ha pronunciado sobre este acto, nunca ha habido una sola pronunciación al respecto. Y por el otro lado, también tenemos el hecho de que se tiene que transparentar el uso de estos artefactos, cuáles son sus consecuencias reales, peritadas y no solamente dichas. Queremos saber exactamente qué armas se utilizan, qué fabricantes las producen, quién licitó ese tipo de armas, de uso de esas armas, y todo eso tiene que estar en un portal, mínimamente en internet, para que la gente tenga conocimiento de eso. Y por otro lado, la garantía a la protesta y la garantía al uso de la calle, no solamente como un lugar para transitar, sino un lugar sobre todo para manifestarse. Bien, yo creo que hay que recordar también que el 8 de febrero entró en vigor la Ley General de Víctimas, y en ese sentido, con esta necesidad de transparentar, con esta necesidad de investigar y perseguir a quienes cometieron abusos en contra de la población, a las graves violaciones a los derechos humanos, estamos convocando desde las organizaciones de la Red de Alerta Temprana, en donde está la LIMED también, a una manifestación frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República este 20 de febrero, en atención a la nueva Ley General de Víctimas y la lucha contra la impunidad, donde la Procuraduría General de la República tiene que jugar un papel importante. Vemos toda la negligencia que a lo largo de 5 años se han acumulado en relación a la masacre de Sucumbíos, el caso de Uriel, el caso de Cuy Kendall, el caso de personas que han sido víctimas de la tortura y que requieren de una atención, y es por eso que estaremos invitando a manifestarnos este 20 de febrero, a las 11 de la mañana en la Procuraduría General de la República. Estamos ya despidiendo el programa. Tus comentarios finales, Oscar, por favor. Sí, pues nada más ratificar la invitación, porque son varios casos pendientes. El día 20 de febrero, en frente de la Procuraduría General de la República, y el día 1 de marzo en frente de la Embajada de Colombia, a las 13 horas, es decir, a la 1 de la tarde. Bueno, antes de poner la canción, en honor a todos los estudiantes, CCH, OACM, UNAM, Poli, Chapingo, los estudiantes de las normales rurales, la FEXUM, y de todos ellos vamos a cerrar con la canción de Daniel Biglietti, de Vamos Estudiantes, pero antes nos van a dar aquí la información de la página, teléfono y todo, a donde se pueden comunicar con nosotros. Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas. Pues sí, queremos que nos sigan a través de Facebook. Estamos como LIMED AC. En Twitter también estamos como LIMED. Y la página es www.limed.espora.org. Los teléfonos de las oficinas es 5610-8790. Pues para que estemos en contacto. Bueno, pues cerramos nuestro programa y vámonos con Daniel Biglietti y Vamos Estudiantes, en honor a todos nuestros jóvenes estudiantes. Contexto. Vamos estudiantes por calles y plazas. Vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros con la frente alta. Quien lucha por algo lo alcanza. Hoy son brazos, mañana ¿qué será? ¿Qué serán? ¿Qué será? Hoy son piedras, es cosa de pensar, de pensar, de pensar. Vamos caminando los puños cerrados y los corazones alzados. Vamos como un río por calles y esquinas, gritando lo que dijo Artigas. Los tiranos un día temblarán, temblarán, temblarán. Viento frío le vamos a arrimar, arrimar, arrimar. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barrera. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barrera. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer, un amanecer, un amanecer. Contextos. Contextos. Contextos. Contextos. Contextos. Contextos. Contextos. Una reflexión. Una reflexión. Una reflexión. Para la acción. Para la acción. Contextos. Una reflexión para la acción.